Sudamérica. ¿Aló? En Francia. ¿Aló? En México. ¿Aló? En Alemania. En Suiza, en Italia. ¿Aló? En Rusia y en China. ¿Qué hubo, banda? Bienvenidos al podcast de Combustible, la quinta emisión, un podcast más de este año nuevo que va corriendo, ya estamos en el 2009, no, en el 2010, pendejo, la cuesta de enero me trae jodido. Soy el Cocoyome y estoy aquí con el Saúl. ¿Dónde está el pinche Saúl? No ha venido el Saúl, cabrón, no ven a creer que lo corrí. No, cabrones, no. Quedó muy formalito el cabrón, quedó muy formal de venir a grabar y no ha venido, güey. Me imagino, cabrones, por qué no ha venido, me imagino. Ya le preguntaremos a él al aire, cabrón. Bueno, vamos a empezar con los saludos y el primero es de Phoenix Corp. Y dice... ¿Qué tal, compas de combustible? Tengo ya toda esta nueva temporada escuchándolos, así como casi año y medio de escuchar en caso. Les escribo este correo haciendo referencia al que les envió en su último podcast. Bueno, fue en el antepenúltimo. Y nos sigue comentando la gente de Phoenix Corp. Dice, la neta, ese güey que escribió es de esas personas que lo único que busca es hacerse notar como intelectualoide, usando palabras cultas para externar una opinión sin ningún fundamento. Para hablar hay que conocer, y no solamente eso, las críticas que les hizo no fueron para nada constructivas, sino todo lo contrario. Así hay gente, cabrones. Sí, cabrón, sí sabemos que así hay gente. Hay gente que solo busca desmeritar el trabajo de otros. Yo personalmente soy seguidor de los dos podcasts, y comprendo perfectamente las diferencias entre los dos. Ese animal no sabe ni lo que está hablando. Les aseguro que lo único que sintió fue envidia de que ustedes pueden tener un podcast que es disfrutado tanto como podescuchas que no conocen en caso, como por los que sí somos integrados. La respuesta del pirata le dijo todo, pero en verdad yo quiero felicitarlos por su trabajo. Muchas gracias, güey. Muchas gracias. Muchas gracias a la gente de Phoenix Corp. Y prosigo. Porque sí está bien chingón y es un concepto original. Así que como dice su advertencia, a chingar su madre con sus quejas. Sí, miren, nosotros leemos todo lo que nos envían, todo, sea bueno o sea malo, güey. La neta, se toman la molestia de escribir, nos tomamos la molestia de leerlos, güey. Y a todos los vamos a leer, güey. Aunque sean comentarios malos, aunque sean comentarios negativos, los vamos a leer a todos, güey. Bueno, prosigo con el mail que nos mandó la gente de Phoenix Corp. Phoenix Corp, una página bien chida, güey. Tienen cosas de radio, güey, no sabíamos, güey. Acóplenos, cabrones, transmítanos, no sean pinches. Bueno, dice, sigue diciendo la gente, dice, el podcast es para ser disfrutado por quien lo desee, no para que aquel que no le gusta venga a tirar mierda. Lo que sí pienso de ese güey es que de desintegrado no tiene ni una madre. Chócala, cabrón. Sí, güey. Ese güey de desintegrado no tiene una madre, güey. Saludos a todos los que hacen posible combustible. Por acá estamos escuchándolo siempre sin falta. Y nos manda los links de Phoenix Corp. Es una estación de radio online. Alcancé a ver eso. Phoenix Corp. Get the power. Un abrazo, cabrón, ahí están los links, voy a tratar de ponerlos en el tag, si no, pues ya se lo saben, www.fnxcorp.com, está medio acá también, está por otro que es www.fnxradio.org, y tiene otras páginas, por ejemplo, es www.odioquevivas.com y www.hackerspump, o sea, pump, pero es pump.com. Muchas gracias, cabrones, gracias por el apoyo, güeyes. Y un abrazo, y qué chingona está su página, deberían de hacernos un paro, güeyes. También llega desde no sé dónde chingados el Diegote y dice, ¿qué onda, combustibles? Puto, las canciones. Ah, no se crean, putos. Bueno, combustible, chingón su podcast. No les pude escribir en el podcast anterior porque me cortaron el internet. ¡Aguante, combustible! ¡Qué gacho que le corten uno el internet! Yo sufrí de eso, güey. De hecho, hemos tenido varios retrasos. Quiero decirles algo, a lo mejor este podcast lo están escuchando de una página alterna porque nos cortaron el servicio web, el hosting, nos lo cortaron de la página, pero vamos a tratar de hacérselo llegar por iTunes y los mails que tengo de la base de datos de ustedes, se los voy a mandar el link en un mail. Nos cortaron el servicio de host por exceso de pago, güey. Andamos bien jodidos de lana, pero no se apuren, güey. No les vamos a pedir, no se asusten, no vamos a pedir dinero, güey. Simplemente les estamos avisando que vamos a tratar de juntar el dinero y a la brevedad posible vamos a pagar para que esté de nuevo el sitio, güey. También llega por acá el Nemo y dice: hola gente de combustible, soy Nemo de Santa Fe, Argentina. ¿Qué onda? Yo los rebanco. Y qué bueno eso de que se acortó la cantidad de saludos, pero ¿por qué pasaron el mail del loco ese que solo descalifica el podcast? Pues ya lo sabes, güey, aquí leemos todos, buenos o malos, güey. Y aparte estuvo redactado de una forma interesante, güey, y es un punto de vista. O sea, si a él no le gusta y se le hace muy parecido en caso, pues es su bronca, güey. No es bronca mía, realmente. Y ni es problema de los que nos escuchan. Simplemente hay personas que piensan una cosa y hay otros que piensan otra. Y si ese cabrón es de los que piensan eso, güey, pues déjenlo vivir a él, güey. O sea, como les digo, pobre pendejo, güey. Dice: bueno, a mí me encanta el podcast. Los escucho con buena o con mala calidad de audio. No creo que nos escuches con buena calidad de audio, porque siempre tenemos mala calidad de audio, mi querido Nemo. Un abrazo, güey, gracias por comunicarte. Esto es para ustedes, aunque no me importa que lo lean al aire. Si aprenden a leer, me avisan. Así vamos con un amigo de Nemo, para que nos enseñe. Aguanta combustible podcast. Y aguanta combo, se aguanta tú también, Nemo. Y un saludo a la gente de Argentina, a la gente de Santa Fe. Sí, vamos a necesitar unas clases para el Saúl, porque está bien pendejo, pero bueno, primero esperemos que regrese el güey. No van a pensar que lo corrí, cabrones. También llega el Nasty, creo que es del DF. Dice: saludos, Coco Yomer. La neta, no me dio chance de grabar mi audio para el especial de Navidad, pero igual, y lo grabo en estos días y lo mando para el especial de Año Nuevo. ¡Uah! Y aún te estamos esperando, güey. Nomás no llega tu audio, que no tienes micrófono. Muchas felicidades y aguante combustible desde la bendita Ciudad de México, el Nasty. Un abrazo, güey, un abrazo a toda la gente del Distrito Federal. También llega un güey riéndose, no supe qué pedo. Dice: ¿qué pedo ese, mi Coco? Paso a dejar un mensaje, cabrones. Y ya de paso les dejo unas fotos de unas viejas encueradas. Espero que les guste, cabrones. ¿Y qué pedo con los podcasts? ¿Se les van las ideas, cabrones? Dejó mucho que desear el último podcast del viaje. Quedó algo mal, cabrón, pero bueno, se les pasa. Y échale ganas, combustible. Generalmente, después de un podcast como el de Navidad, que lleva producción, que lleva mucho, mucho trabajo, güey, el que sigue no le gusta a la gente, güey. Sí, nos pasó con Sobaco McCoy, nos pasa con los cuentos del abuelo, o incluso el de Halloween de esta temporada. Hacemos un podcast con demasiada producción y el siguiente no le gusta a nadie, güey. O le gusta muy pocos, güey. Pero bueno, esperemos que este te agrade más. Esperemos que les guste el tema que vamos a tocar en este podcast. Posdata, no es por ofender a nadie. Solo se me hizo algo aburrido el podcast. Yo sé que han tenido algunos mejores y hemos tenido muchos, güey. Siempre tratamos de dar lo mejor, güey, y de hacer ideas chidas, tratar de hacer ideas originales. Y como estamos jugando al radio, realmente estamos jugando con formatos, tratando de hacer cosas que pensamos que se escucharían chidos en radio. Pues a veces a la gente no les gusta, güey, pero no, o sea, siempre tratamos de dar el 100 en cada programa. Y, pues, bueno, a veces gustan, a veces no, güey. Un abrazo, pinche risas, no sé cómo chingados decirte, güey, pero bueno. Y también llega por acá, desde Sonora, Hani Castillo, y dice: hola, hola, ¿qué tal todo por allá? Aquí con un montón de gente por la calle. No, te creas, ya va bien, Hani, va bien, dice. Hola, hola, ¿qué tal todo por allá? Aquí con un montón de gente por la calle. Y eso que son vacaciones. ¿No se supone que media ciudad sale? En fin, ojalá y se lo hayan pasado chulo de bonito de Navidad. Son la pura frescura, gracias, Hani. Tú eres la pura frescura. Muchas gracias por comunicarte con nosotros. Muchas gracias a la gente que se comunica con nosotros. A todos, cabrón. Vamos a leer todos los mails. Nos digan cosas chidas, nos digan cosas malas. Generalmente cuando nos llega un mail que nos trata de destrozar, güey, ustedes nos levantan el ánimo, porque empiezan a llegar mails y mails y mails apoyándonos, güey. Y eso es algo bien chingón. Por eso agradecemos los mails donde nos mentan la madre, güey. Porque por cada mail que recibimos así, recibimos 10, 20 o hasta 30 o no sé, un chingo, güey. Donde nos apoyan y nos dan esa palmada en la espalda que sirve para seguir adelante. Y voy a decirles algo que se va a escuchar muy mamón, pero es la neta, carnales, la neta. Ustedes son el combustible de combustible. ¡Qué gay, cabrón! ¡Qué gay! ¡Me escuché gay, güey! ¡Un saludo al Muche! ¡Un abrazo, Muche! Bueno, vamos a presentarles el podcast de esta semana. Es un podcast que nos están pidiendo desde hace ya 2 años y medio, creo. Es un tema que querían que tratáramos y, bueno, lo voy a tratar yo solo, güey. Espero que les guste. En este podcast vamos a hacer una especie como de especial, güey. De algo, de un tema, wey, que nos estaban pidiendo, güey. Vamos a hacer por fin en combustible un podcast de Star Wars, cabrones. Y empezamos, vámonos con la advertencia. ¡Gracias! ¡Los quiero un chingo a todos! Advertencia. El podcast de Combustible no se responsabiliza por la conducta sociópata ni por la naturaleza negativa de las opiniones de ninguno de sus conductores. La gerencia de este podcast tampoco se siente con la responsabilidad moral de responder los mensajes que para efectos de retroalimentación de este radio show que www.combustible.com reciba referentes a el desarrollo del podcast en el sitio oficial. Tampoco ninguno de los conductores está obligado de manera legal a atender los reclamos de quien se viera afectado por algún punto de vista expresado voluntaria o involuntariamente. Aún así, agradecemos el tiempo que nos brinda. Y le recordamos que con el solo hecho de haber llegado hasta este punto de la transmisión, usted ya entra en las estadísticas de descarga. Si se queda a terminar de escucharlo o si cierra la transmisión a partir de este momento, eso es algo que ya no nos interesa. Para efectos de mercadotecnia, usted ya cuenta como descarga activa. Aclarando todo lo anterior, queremos que sepa que nosotros lo queremos mucho, que lo entendemos, lo apoyamos y lo extrañamos cuando no viene. Y si supiéramos dónde vive, iríamos a visitarlo el día de su santo. Si tiene algún reclamo al respecto de esta advertencia, comuníquese a contacto@combustible.com y siéntese, de preferencia, en un sillón cómodo a esperar respuesta. Combustible Podcast, la quinta edición, agradece su preferencia. Lo del día de su santo fue una exageración, pero no importa, sabemos que sabe cómo somos. Combustible Podcast, la quinta emisión. www.combustible.com.mx. Tocamos fondo. Puta madre, me está hablando por teléfono. Es Gloria. Gloria, no mames, güey. Está el podcast, güey. Ya la gente lo está escuchando. ¿Por qué me hablas? Pues porque lo estoy escuchando, ¿no? ¿Y qué te parece? Pues mal, güey. ¿Qué supone que estás escuchando? Pues es la introducción, se trata de Star Wars. Ah, sí, pendejo, ¿qué quieres? Que leamos esas letritas tan chiquitas. ¿Están muy chiquitas? No, animal, es radio, no se mira ni una letra. Ah, cabrón, sí es cierto. Perdón. Gracias por avisarme. No, pues hasta luego, pues te llamo luego. Perdón, cabrones, perdonen. Va de regreso, va de nuevo. Hace mucho tiempo, en Parral, Chihuahua. Combustible presenta. Episodio 12. Soy Jedi. Eran tiempos oscuros para la República. La transición al imperio se había llevado poco a poco. El entonces secretario de Hacienda le había dicho pendejo a un premio Nobel. El encargado de mantener el orden en la República, Calderón, había destapado sus intenciones imperiales y había puesto a las tropas en las calles con el pretexto de proteger a la ciudadanía. El ministro Calderón había llegado al poder hacía tiempo y había empezado a saquear al pueblo. La gente tenía miedo en sus casas. Cualquier bastión de la resistencia que no votara por el partido oficial era cerrado, así fuera sindicato o lo que fuera, les valía madres. Fabirucci seguía de pedote, lo agarraban cada 15 días hasta la madre. La gripa H1N1 venía a la baja, pero venía a la baja porque la gente ya lo que le preocupaba era la cuesta de enero. Carlitos Slim decía que él iba a absorber el IVA en todos sus servicios. Y cómo no, pues si cobra al 10,000% de ganancia, la gente estaba asustada. Pero Nuestra historia no tiene nada que ver con estos sucesos. Nuestra historia es la de un tipo que un día despertó siendo Jedi. Todo empezó una mañana de enero. Ahí estaba dormido nuestro héroe, el Cocoyome. Se había pasado la noche entera jugando el juego de las tortugas ninja. Había comido chetos. Se la había jalado 3 veces. Se había quedado dormido a las 5 de la mañana. Y cuando despertó esa mañana, todo había cambiado para él. ¡Qué hueva! ¡Ay, qué pinches horas serán, cabrón! ¡Ay, güey, ya son las 3 de la tarde! ¿Qué es eso que se escucha? ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¿Por qué me suena la pinga así? No, no mames. A ver. ¡Puta madre! ¿Qué me pasó en la pinga? A ver, si la muevo. ¡Ah, cabrón! No mames. A ver, otra vez. Un giro, giro así. ¿Y ahora para pagar esta madre? ¡Ah, ya sé! Después de apagar la espada, el joven Cocoyome... ¡Joven, qué pedo! Bueno, el Cocoyome se puso a pensar. Entremos en su cabeza. La única explicación lógica que le encuentro yo a que tenga la pinga como espada láser de Star Wars, pues es que... ¿soy un Jedi? ¿Sí? ¿A lo mejor soy Jedi? Y nunca me había dado cuenta. Mira nomás, qué pendejo. Yo aquí viviendo con mis papás. Como Luke, ya ven que Luke vivió como hasta los 30 años con los tíos. Es más, si no llegan y matan a los tíos, todavía estaría viviendo el güey allí. En teoría, pues, los Jedi somos huevones. Sí. Y por consiguiente, pues soy Jedi. Porque, por ejemplo, al Qui-Gon Jinn y al Obi-Wan, yo nunca los vi alzando la casa ni recogiendo los trastes. Es más, esos cabrones, ¿quién les pagaba? Están igual que yo, sin lana. ¡Ah, qué dura es la vida de un Jedi! Días antes, nuestro joven Jedi se había encontrado un celular tirado. Justo en ese momento, por azares del destino, o por coincidencias estelares, el celular empezó a sonar. Ay, chingada madre, van a empezar a reclamar por el pinche celular este. Ah, es un mensaje, güey, de texto. A ver qué dice. Ayúdame, Kenobi. Please, tú eres mi única esperanza. Ayúdame. Me quieren matar, ayúdame. Me quieren dar cuello, apúrate, por favor. Ah, cabrón, ¿el Kenobi? ¿El de la esquina? ¿A poco ese celular será este güey? Sí, pues si me lo encontré fuera de su casa. ¿Y quién será esta vieja que lo está escribiendo? Déjame, voy a buscar al puto este, güey. El Kenobi. Venido de los desiertos de Ojinaga, el Kenobi era un viejito al que de joven le había entrado mucha tierra en los ojos. Cuando se mudó a la ciudad donde vivía el Cocoyome, este señor no veía ni madre y se perdía de todo. Mira, mira, esta pinche vieja está bien buena. ¿Cuál? ¿Cuál vieja? Aquella, pues, se le vieron hasta los calzones. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué no vi? ¿Qué no vi? Y de ahí se le quedó el que no vi. Pero regresemos a la historia. ¿Sí? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué no vi? ¿Qué onda, señor, este...? ¿Y qué quieres, chamaco? Soy yo acá, el Cocoyome, el de la casa esa que se llevó el río. ¡Ah! ¿Dónde viven los vagos? Sí, ese mero, aquí traigo su celular. ¡Debe haber algún error! ¡Yo no tengo celular! ¿Qué no vi? Tampoco tan pendejo que no vi. Yo sé que han pasado muchos años, pero yo he escuchado historias cuando usted se acoplaba con el Dark Valdez. Y he escuchado, por ejemplo, una vez que los agarraron y los encerraron en un carro y llegaron unos robots así medio como arañas y los tenían en un como campo de fuerza. ¿Y quién los salvó? Los salvó el celular. También me acuerdo de cuando fue y se peleó allá al Monte del Destino, donde tenían que fundir el anillo sagrado, el Frodo. ¿Y quién lo llevó hasta allá? ¿Eh? ¿Quién? Pues su celular. O sea, ¿cómo que nunca ha tenido celular? Pues este celular es prácticamente suyo. ¡Oh, cabrón! Debe ser el Alzheimer. Sí me parece un poquitín conocido. Sí, que no vino, chingue. O sea, coopere, trate de darle poquita continuidad a esto, cabrón. Está bien que está ruco, pero no mame. Sí, que no vino, chingue, no chingue. Pues aquí está su celular y parece que trae un mensaje. A ver, ¿dónde mero? Aquí, nomás que es de texto. Déjemelo, se lo leo con voz de mujer otra vez. Espérame. Ayúdame, Kenobi. Please, tú eres mi única esperanza. Ayúdame. Me quieren matar. Ayúdame. Me quieren dar cuello. Apúrate, por favor. ¡Oh, cabrón! Ha de ser mi prima Susanita. Venía de Ojinaga, la cabrona. Venía con un tío. Yo le decía que ese era remaníaco, pero no me hacía caso. A ver... pásale, pásale, vas a tener que acompañarme. Este mensaje está incompleto, está mocho. Sí, pues es que a lo mejor lo escribió así rápidamente, güey. Pero no, ¿en dónde estará la susodicha? No lo sé, déjame, pongo mis pantuflas, acompáñame. No le hagas caso a las cosas que veas. ¡Ah, cabrón! ¡Cuánta pornografía! ¡A la verga! ¡Ya se me paró esta madre! ¡No es porno, es arte! Y disculpa el ruido. No, disculpe usted que no vi. Perdón, es que me levanté con un problemita en la mañana y no sé, no sabía que era tan escandaloso. Ah, ¿fuiste tú? Yo pensé que había sido yo. No, ¿a poco a usted le pasa lo mismo? Sí, mira, yo también tengo esta madre, mira. Ah, pero a usted le salió un látigo así como de... un látigo láser. ¡Oh, el látigo, animal! Es una espada. No más que ya está muy gastada. Se me dobla para abajo. ¡La edad! ¡Es la edad! Ah, pues sí, pues la edad, la edad. Oiga, pero ¿y por qué nos pasan estas cosas? Yo supongo que es por no tener novia. Entonces uno acumula la fuerza. Y la fuerza siempre anda con uno hasta que se le desarrolla de esta manera. Pues solo que sea por eso. Oiga, ¿dónde vamos a encontrar a su prima Susanita? No te apures, chamaco. Yo conozco bien al viejo que la trae. Y el viejo ese siempre se encierra en el hotelucho ese que está acá, en la entrada. ¿Los Huizaches? No, no, el otro. ¿El Motel Parral? No, el otro. ¿Los Nogales? No, no, la Estrella. ¡La Estrella del Amor! ¡Ah, ese pinche ni es hotel que no vi! Esa madre ya ni siquiera se llama la Estrella del Amor, se llama la Estrella de la Muerte. Puras pinches pérdidas, más sales hasta con lepra, cabrón. Pues sí, pero es que este ruco está bien enfermo. Se me hace que ahí debe estar. Necesitamos un vehículo para llegar hasta allá. Pues está bien pinche lejos el hotel ese. Ah, pero ya sé, mire, aquí está en corto el Janeiro. Ahí está mi jefe. Vamos, le pedimos el carro. O que él nos lleve, le decimos que es un asunto de vida o muerte. Y ya él nos lleva, no se apure. Está bien, vámonos. Según encuestas realizadas por la Universidad de Energía Atómica de Parral de Chihuahua, el 99.8% de la población con acceso a Internet invariablemente termina realizando labores tales como poner un blog fotográfico, me super encanta mi blog, opinar en los videos de la Tigresa del Oriente en YouTube, mirar pornografía, comprar algún artículo vacío y carente de sentido en Mercado Libre, buscar su parecido con algún famoso, no, ni merga, bajar música que jamás escucha. Atrévete, te. Crea una cuenta en algún mensajero para ponerse como no disponible. Votar por alguien o ser votado en Sexy Sex No. Mandar cadenas de correo electrónico a contactos que tiene destinados exclusivamente para el envío de cadenas religiosas y atormentadoras. Asociarse a algún grupo terrorista de Medio Oriente. Buscar tu casa en el Google Earth, aun y cuando ya sabes exactamente su localización. Busca fotos y videos de famosas desnudas, o de famosos golpeados por algún gay. ¿Cómo crees? Saturan de virus las computadoras, y si es de su trabajo, mejor. Es el trabajo. Buscar gratis tonos ridículos para sus teléfonos celulares. Conseguir a su pareja ideal, que por lo general se encuentra al otro lado del mundo, e invariablemente termina siendo del mismo sexo que el individuo desesperado. El otro 0.2% hacemos un podcast. Combustible Podcast, lo más internacional que ha salido de Parral. Combustible Podcast, la quinta emisión. Combustible Podcast, lo más internacional que ha salido de Parral. Estamos de regreso en el podcast de Combustible en www.combustible.com.mx. Este es el especial de Star Wars. Nos quedamos en que Kokoyome, un joven Jedi, apuesto, guapo, y el Kenobi, un viejo que no veía ni madres y que además olía a miados, se dirigían hacia la cantina del pueblo a buscar al padre de Kokoyome para que les prestara su coche, o en su defecto los llevara. ¡Vayamos con nuestros héroes! ¡Kokoyome! Oye, muchacho, ¿por qué vienes tan pensativo? ¡Vienes muy absorto! ¡Me espantas! Es que vengo como pensando en por qué, güey, nos pusieron la música de Harry Potter. Si este es el especial de Star Wars. ¡Hey! ¡Editor! ¡Editor! Sí, bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oye, mi animal, pues este es el especial de Star Wars. ¿Por qué estamos con la pista de Harry Potter? Porque se me hacía muy plano. Se me estaba haciendo muy plano. Por eso. No mames. Empieza a poner pinche música que vamos a entrar a la cantina. A ver, déjame, le digo algo aquí al Kenobi. Mira, Kenobi. ¿Qué pasa? Vamos a entrar aquí a la cantina, güey. Nomás que aquí el ambiente está bien rudote, güey. Y luego ya es tarde, güey. Ya para estas horas estos cabrones ya andan bien marcianos, güey. Vas a ver que van a andar hablando bien extraterrestre. Por favor, no quiero que empieces de bronquero, Kenobi. ¿Yo por qué? Pues si yo te conozco, cabrón. He oído historias tuyas de que al primer vestigio de problemas, luego lo sacas el látigo. ¡Que no es látigo! ¡Es espada! Bueno, pues, será lo que tú quieras, cabrón. Pero bueno, vamos a entrar, ¿eh? Prepárate, enfúndate esa madre. ¡Enfúndatela tú, cabrón! No, digo, bueno, guarda esa chingadera y luego ya vamos a entrar, güey. Así que, por favor, silencio, güey. No venimos a buscar a mi jefe, güey. Seguro anda con el Jesús, cabrón. ¿Cuál Jesús? Pues con su compa, el Jesús Vaca. El Chewbacca, hombre. El del torno. Bueno, entonces vamos a llegar por él y que nos lleve, güey. Entonces, tranquilo, ¿eh? No quiero bronca ni problemas con nadie, güey. A ver, éntrale. ¡Ya llegó su padre, hijos de la chingada! ¡Kenobi, cállate, pendejo, cállate, güey! Disculpen, sí, te estoy diciendo, güey, que no hagas pedo, güey. Ahí viene el Milton, güey. A ver si no empieza con sus discursos, espérate. ¿Qué pasó, Lick? ¿Cómo anda? Oiga, no, yo no quiero problemas. Pues que no entiendes que no quiere problemas. Muy machos todos, y en cuanto vieron el arma empezaron a gritar como mujeres. ¡Hey, güey, ya! ¡Ya cállese o le pongo la otra madriza! No, que no vi, tranquilo, güey, tranquilo, no, que, no, no, aquí no ha pasado nada, aquí no ha pasado nada, no, este, todo bien, todo tranquilo, este, música, música. Este, que no vi, güey, enfócate, tenemos que buscar a mi jefe, no puedes andar cortando brazos por donde quiera que vas, güey, guarda el pinche látigo. Que no es látigo, animal, es una espada, no más que es flexible. Bueno, ya, ya, güey, ya, tranquilo, mira, allá está mi jefe, güey, allá está, ya, está con el Chu, vente, vamos. ¿Qué onda, pa? ¿Cómo estás? ¡Qué pajo! Me dijo mi mamá que te preguntara que a ver cuándo ibas a la casa. Tú sabes que yo a esa vieja no le hablo. ¿Qué pasó, Chu? ¿Sigue con problemas de hemorroides? ¿Y por qué no se levanta? ¿Por qué está ahí sentado? Bueno, ya cada quien... ¿qué no vi? Mi papá. ¡Buenas tardes! ¡Qué pajo! Buenas tardes, mucho gusto. ¿Qué se les ofrece? ¿Qué andan haciendo por acá? Es que veníamos a ver si nos prestabas el carro. Hombre, estás bien jodido, pelado. Mi carro no lo suelto ni a mentadas de madre. Déjame negociar con él. A ver, hombre, pues, ¿qué quieren? ¡Mire! ¡Necesitamos que nos lleve a un hotel! ¿Eh? No, papá, no, no, espérate, no, no, no es lo que piensas, papá, no. Hijo maricón, eso me falta, hombre. Necesitamos ir a un hotel urgentemente a rescatar a Susanita. Voy a acabar pronto. El carro no trae gasolina, hombre. Nosotros le ponemos. Momento, Coquito. A ver, espérate. Déjame negociar yo con él. Pues hay que echarle de perdido 100 pesos de gasolina a la nave. ¿Verdad, Chu? Mire, ¿qué le parece si le echamos 40 pesos? Y ya cuando nos lleve al hotel, allá le ponemos otros 160. Ah, oh, cabrón, no, pues esos tratos sí me gustan, oiga. No, pues vámonos, adelántense. Váyanse adelantando detrás del carro en el estacionamiento. Bueno, pa, allá te esperamos. Ándale, que no vi. Oye, güey, ¿cómo saliste pendejo para negociar, güey? Pues si nos había pedido 100 pesos, y ahora le vamos a tener que poner 200. ¡Ah, oh, cabrón! Sí, cierto. Me apendejé. Oh, ahí viene este vato, el de Electra, hombre. Se me hace que viene de cobrón. Chu, adelántate ya con los muchachos. Ya sé que debo el horno de microondas desde hace 3 años. Ya ni caliento, hombre. ¿Para qué me lo siguen cobrando? A mí me vale madre, hombre. A mí, está mi abogado, está lo que quiera, hombre. Pues picharlo, se le quemaban las palomitas. Y de nuevo, pagarías una bolsa a la No, no, no, no. A mí no me alces la voz, pelado. Yo vengo armado. Ay, disculpen el tiradero. Ya me voy. A ver, ¿a qué horas viene mi jefe? A ver, ¿a qué horas viene tu papá? Oiga, Chu, ¿no ha pensado en ponerse la pomada esa, la preparación H? ¡Es muy buena! Esa pomada me la ponía yo. ¿En serio? Te lo juro. Hombre, yo ya no podía, no me podía sentar, ni de aguilita, todo me calaba. Oiga, ¿y usted cree que este mugrero de coche nos vaya a llevar hasta el hotel? Sí, Chu, este pinche carro está todo marrano, güey, mira, un chingo de latas de cerveza. Hasta condones y la chingada. Yo sé que es rápido, güey. Yo sé que este carro es rápido porque es de puro fierro, pero nomás de bajada, güey. Y el hotel queda puro plano. Ah, mira, ya viene tu papá y lo viene correteando a alguien. Abran el carro, hombre. Arráncate, arráncate, Chu. Métele el directo, hombre, que no se me quedaron las llaves allá adentro. Métele un directo. ¿Quiénes son esos güeyes que nos vienen siguiendo, papá? Pues son los de Electra. me vinieron a reclamar lo del horno de microondas ese que se ha copiado tu mamá. Y bien me lo decía. Mi madre, hombre, que aquí hay unas mujeres de esas modernas. El microondas pues no sirve para nada, hombre. Un buen anafre es lo que necesitaba. ¡Ay! ¡Ay, caramba! ¡Ese me pasó zumbando! ¡Vienen disparando! ¡Acelérale! No mames, papá. ¡Acelérale, cabrón! Nos viene arrancando, viene calentando el motor, hombre. ¡Ah, cómo son exagerados! ¡Métele la segunda, papá! ¡Métele la segunda, güey! ¡Que ya vienen pisando los talones! Hombre, si estos vatos de Electra vienen persiguiéndonos en unas motitos de esas itálicas. No, hombre, ahorita nomás que le meta la tercera, los vamos a perder. Sí, papá, rápido, güey, métele la tercera. A ver, agárrense bien, vatos, agárrense el sombrero, ahí va, Agárrense. La de tres, Michu, ayúdeme, Michu, porque aquí la palanca está muy atorada. Es que la plancha del clutch anda medio fregada, entonces la tenemos que meter así como que con pura fuerza. Ya, papá, si quieres te ayudo, güey, pero mete la tercera porque ahí vienen ya los pinches cobradores. Te apures, hombre, esos pinches motos itálicas son pura basura. Ahorita nos los perdemos. A las tres, ayúdame, Chu. Ya entró. Que la chinga ya se barre, hombre. Le echaste el aceite a la caja de velocidades. ¿De cuál aceite le echaste? ¿Cómo que Roche France, hombre? Pues si te dije que capullo, pelado. Capullo, hombre, pues por eso está el carro cascabeleando, hombre. Pues de pinche colesterolazo, hombre, que le aventaste. Chingada, a ver si no se nos barre la cuarta, vatos. Agárrense. A la de tres. Ay, güey, ya no rebasó uno. Espérate, a la de tres, ahora sí. Apúrale, jefe, porque está cabrón, güey. Se me viene parando. Oye, ¿cómo que se te viene parando? Si no escuché nada. ¡El corazón! ¡Baboso! Ahí va la cuarta, la de tres, cúteles. Una. Buque. ¡Tripas! ¡Vámonos! ¿Usted es de los que piensa que en este programa se hablan puras estupideces? Pues escuche lo que está al aire en Cadena Nacional. Raquel siempre ha estado enamorada de Alejandro, sin saber que en realidad son medios hermanos, pero él la ve como una hermana y ella tuvo que conformarse con un matrimonio sin amor al lado de Roberto. Bruno enamora a María José Samaniego, una joven pueblerina, y se casa con ella usurpando la identidad de Alejandro. Así, cuando ella enviude, él tendrá acceso a la fortuna. ¡Oh! Me has engañado, te presentaste ante mí con otro nombre y me quieres convertir en tu cómplice, ¡eres un delincuente! Y si no aceptas, mañana mismo denuncio a tu padre por andar vendiendo cosas chuecas. Combustible Podcast. No tiene sentido, pero al menos lo sabemos. www.combustible.com.mx. La quinta emisión. Combustible. ¡Ay! ¡Ay! Pues, ¿qué tienes? ¿Qué no vi? ¡Ay! ¡Hay que bajar! Pues sí, deja que se pare el carro, güey. Oh, ¡hay que bajar! ¡Bajarme los huevos que los traigo en la garganta, hombre! ¿Por qué no le avisan a uno? ¡Que esta es una velocidad especial, hombre! Pues qué pelado tan de a tiro remilgoso, hombre. Primero que sí. Veníamos muy despacio y luego que sí veníamos muy recio. ¿Cómo la ves, Shu? No, papá, es que sí metiste la velocidad muy de trancazo, ¿eh? Pues con razón el coche está todo destartalado. Mira nomás, ahí está el hotel ese de la Estrella de la Muerte. ¿A qué quieren venir para acá, hombre? Que es que a rescatar a una tal Susanita. ¿Tú les crees, Shu? pues yo tampoco. No, en serio, papá, venimos a respetar a una nieta del Kenobi. Ay, Coco, yo me pégame en la joroba pa' ver si se me bajan las nueces. ¿Así? Ay, no, ya no tan duro, porque se me hace que las voy a escupir. Bueno, ya llegamos al hotel. ¿Cómo nos infiltramos? Pues ni que estuviéramos en una película. No, pues vamos y llegamos, rentamos una habitación y ya. Pero yo no traigo dinero. Nomás traigo los 160 pesos de tu papá. Sí, pues tratos son tratos. Yo ya los traje. No, jefe, pero pues espéranos. Ahorita venimos. Nomás entramos por la muchacha esta, Susanita, y ahorita venimos. Ok, pues para que vean que soy buena onda. Aquí lo vamos a esperar. Y así, nuestros intrépidos héroes llegaron a la Estrella de la Muerte, sin saber que ahí adentro las cosas se saldrían de control, ya que en el interior de la Estrella de la Muerte se encontraba el Dark Valdez. Dark Valdez, un antiguo amigo del Kenobi, originario también de Ojinaga. El Kenobi era su maestro allá en el pueblo, y una vez le dijo... Oye, negro. ¿Qué pasa? Sí, en aquel tiempo no era el Dark Valdez, le decían el negro Valdez. Pero regresemos al pasado. Oye, negro. ¿Qué pasa, Kenobi? Siempre he pensado, ¿por qué hablas tú así? Porque me aprietan los calzones. Oye, ¿y por qué respiras así? Porque la corbata estaba muy corta y le hice el nudo muy pequeño. ¿Y por qué andas con la ropa tan reducida? Porque me quedó chico el muerto. Oye, negro, estaba yo pensando en que... Fíjate que aquí en el desierto, con el calorón que hace aquí en la mula y en Ojinaga, podríamos poner una piscina en el kilómetro 22, aquí en la pura aduana, mira. ¿Qué es una piscina? Ay, negro, pues es un hoyo donde va el agua hacia adentro y la gente se mete a bañar. ¿Para el calorón? No, hombre, es la pura gloria. Y si cobramos por entrar, pues la gente pues nos va a hacer millonarios con lo que paguen. Me parece bien, Kenobi. ¿Qué quieres que haga? Ah, pues mira, agarra esos baldes que están allá. Esas tinas, esas cubetas, esos baldes. No sé cómo les digas tú, negrito. Y vas a ir y te los traes de agua. Te traes de dos en dos. Yo por mientras voy haciendo el agujero. Ok. Y así empezó la amistad entre el Kenobi y el Dark Valdez. Lo malo es que en Chihuahua no hay agua, y el agua la tenían que traer desde Coahuila. Para el tercer viaje, al pobre del Dark Valdez se le cayeron los bracitos. Como se le cayeron los bracitos, no podía abrocharse las agujetas de los zapatos. Y un amigo de él le recomendó cortarse las piernas y ponerse unas piernas ortopédicas con zapato incluido, que no necesitaba agujetas, y así... ya no batallaría por abrocharse las agujetas. Y así lo hizo. Pero una vez lo traían en el techo de un camión en la ruta de Ojinaga a La Perla y se quemó. Se quemó por el sol. Se volvió un individuo amargado y juró vengarse del Kenobi. Con el tiempo, el Dark Valdez, como era conocido después de aquella odisea, se fue a vivir a Parral con un tío al que le decían el emperador. Le decían el emperador porque estaba bien indio y siempre traía un penacho. Ahí fundaron el famoso hotel, la Estrella del Amor. Ni el Kenobi, ni Dark Valdez saben que el destino está a punto de encontrarlos de nuevo. A raíz de que el Dark Valdez no tenía manos, no podía hacer justicia por su propia mano, y desarrolló también las habilidades de Jedi de tener la pinga láser. Pero como es negro, no tenía espadita ni latiguito. No, tenía una super lanza. ¡Ya la quisiera el rey Arturo! ¡Pero regresemos a la historia! ¡Ah, cabrón! ¡Sonó el celular! ¿Qué no vi? A ver, déjame checo. ¡Seguro es Susanita! ¡No! ¡Es Movistar! Parece ser que si recargamos más de 50 pesos hoy nos van a dar otros 50. ¡Ah, que chinguen su madre! De todas maneras, están recargando las llamadas ahí, hombre. ¡No recarguemos nada! ¿No hay nadie que atienda aquí, hombre? Este hotel, a ver... ¿Nadie nos atiende? ¡Ah, ya sé! ¡Vamos a entrar al sistema! ¡Ah, cabrón! ¡Ya son otros el celular! A ver, dice... ¡Ah, mira! Que si mandamos la palabra verde... Y gana la selección, nos van a dar 50 pesos de saldo. ¡Que no! A ver, enchufa el celular a la computadora a ver en qué cuarto está mi queridísima Susanita. No mames. Windows XP. Pinche hotel con razón, no vale verga. ¡Ah, caray! Está en la habitación 12. Y aquí dice que es la habitación de la muerte. Esa es la piedra de los rituales. Parece ser que le van a dar cuello. ¡Apurémonos! Espera. Estoy sintiendo una presencia muy... muy oscura. Ve tú, Cocoyome. Ve tú, joven. Yo me encargaré de otros asuntos. A ver... 42, 43... ¡Ah! Este cuarto tiene un foco rojo afuera. A ver, déjame abro. ¡Susanita! ¡Susanita, ¿estás aquí? Sí, aquí estoy. ¿Quién eres? Soy Cocoyome. A ver, ¿este celular es tuyo? Sí, ese celular es el que le mandé a Kenobi. Oye, ya ni chingas. ¿Por qué lo metiste con Movistar? Cada 5 minutos están llegando mensajes pendejos e inútiles. Que si el doble tiempo aire, que si gana la selección, que si saca un moco Cristian Castro, que te vamos a regalar esto, que te vamos a regalar aquello. Ya me tienen harto. ¿Por qué? ¿Por qué? No, bueno. Eso me lo explicas después. Tenemos que ir con Kenobi. ¿Vino Kenobi? Sí, vino, pero se ocupó no sé en qué cosas. Creo que pues no sé. Vámonos, vámonos. No, espera. ¿Qué pasa? Pues no estabas muy apurada, que porque te iban a dar cuello y que te querían matar. No, ahorita llegaste tarde, papá. Me tardé mucho. Oye, ¿qué hacemos? ¿Qué? ¿Demandamos? ¿Metemos un juicio o qué? No, hombre, si estuvo rico. Chinga madre. Hubiera llegado antes y hubiera visto el show. Oye, bueno, vámonos. Sí, vamos a ir a la prensa a publicar lo que pasó. ¿Qué hay que publicar? Es que encontré los planos de este hotel donde estoy. Y resulta que este hotel está mal construido y el presidente municipal aún así firmó los planos para que lo construyeran. Lo firmó el pinche presidente. Ah, cabrón, ¿y qué hacemos? ¿Vamos a dónde o qué? Ah, pues a la prensa, para que lo destruyan, porque no está bien construido. ¿Pero cómo que no está bien construido? Pues si se ve re sólido. No, si mira las camas donde se meto y petate tienen encima. Si prendo la luz, se prende la calefacción. Y si prendo la calefacción, se prende el foco. Y luego la calefacción empieza a echar humo. Si abro un cajón, se cae de la puerta. Pero todo eso pasa, hombre. Pues en cualquier hotel pasa eso. Y además el baño siempre se ha tapado. No. ¿Sabes qué? Eso no se puede. ¡Vámonos, Susanita! ¡Vámonos! ¡Vamos a la prensa! Espero que el Kenobi no nos entretenga mucho. ¡Mientras tanto! Nos volvemos a encontrar, Kenobi. ¡Ah! ¡Dark Valdez! La última vez que te vi, tú eras el maestro y yo el chalán. Yo cargaba las cubetas. Ahora el círculo está completo. ¡A mí me la pelas! Es el látigo, no me espanta. ¿Que no es látigo? ¿Cómo no? Sí, es un látigo. Es espada, nomás que ya está muy gusada. Ahí te va la mía. ¡Éntrale! ¡Éntrale! No te das abasto con mi fierro, Kenobi. ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡No, no le saques! Ahora morirás, Kenobi. ¡Ah, cabrón! ¡Este trae una mendiga arma de largo alcance! Ahorita, en cuanto se descuide el mendigo este, me le desaparezco. ¡Muere, Kenobi! ¡Hijo de su pinche madre! ¡No! ¡No! ¡Kenobi! ¡No! ¡Mató a Kenobi! ¡No! ¡No! Pues que no vi. Que no vi. Que no viste que te iban a ensartar. Que no vi. ¡No! ¡Que no vi! ¡Que no vi! Rápido, déjame le parto en su madre a este güey. ¡Ah, cabrón, una llamada! ¡Es el que no vi! ¡Pélate! ¡Pélate! ¡Ya luego nos vengaremos! ¡Pélate! ¡Acá estoy ya escondido yo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Adiós! ¡Vámonos, Susanita! ¡Pinche carro de mierda! ¡Arranca, güey! ¡Arranca! Héroes escaparon de la estrella de la muerte. Trataron de publicar todo en el diario, pero nadie los peló. El hotel La Estrella de la Muerte siguió funcionando unos días más, hasta que con un plan maestro, piloteando la nave de su jefe, Cocoyome logró infiltrarse hasta el estacionamiento y de ahí rentó una habitación con un nombre falso. Llegó a la habitación, se metió al baño y ahí utilizó su fuerza especial de tapar baños ¡y la destruyó! Pero el Dark Valdez y el Emperador ya estaban construyendo otra sucursal de la Estrella de la Muerte. Pero eso es otra historia que no sé cuándo les iremos a narrar. Pero esperemos que algún día. ¡Hasta la próxima! Combustible. En este espacio se supone que va un promocional de la nueva temporada de Combustible Podcast, pero a los pinches conductores no se les ocurrió nada. Así es Combustible Podcast, la quinta emisión. Combustible Podcast, la quinta emisión. ¿Qué hubo, banda? Pues escucharon el podcast de Combustible, la quinta emisión. Soy el Cocoyome y se acaban de aventar el especial de Star Wars. He visto muchos especiales de Star Wars en la televisión y he visto solamente uno me ha gustado, la verdad. La mayoría caen en cosas bien ñoñas, parodian situaciones que ya parodiaron otros y así. Y aquí tratamos de hacer una parodia, pues loca, güey, loca, no ñoña, güey. Espero que no se enojen los que les gusta Star Wars, porque pues sí, luego la raza se enoja y ya saben cómo es este rollo. Yo no sé por qué la gente se enoja cuando parodian algo que a uno le gusta. Bueno, pues ni modo, güey, pues así es la vida. Este podcast no podría terminarse, güey, sin un reconocimiento muy atento a toda la gente que participó en este podcast. Tenemos aquí unas medallitas muy bonitas, aquí las vamos a poner. A ver, por favor, traemos música en vivo. Tenemos música en vivo, sí, a ver, producción.